personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sorguiña que racha, Marik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos otra vez en Brujas sin Escoba, en Irola Irratia 107.5, como todos los viernes de 5 a 6 y media. Estamos aquí en el estudio, Sol, yo en los controles, con Judith Ibero en el estudio como siempre, las otras brujas, y con una invitada muy especial. Estamos hoy con Rosa Parma. ¿Qué tal, Rosa? Bien, muchas gracias. Que vamos a entrevistar por diversos proyectos que lleva a cabo aquí en la ciudad de Bilbao. Antes de continuar, no sé si nos vamos con un tema, con una canción, y luego continuamos con el programa. Vale. Venga, dale. ¿Estamos todos de acuerdo? Seguimos con la estructura, ¿no? Por un rato. El viernes que viene cambiamos. Ya no seré yo la que esté en el control. Bueno, vamos a escuchar una canción de La Monja Nana, a ver si entramos un poco ahí en el tema y ya retomamos la entrevista. Bueno, como decíamos, estamos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola, las brujas en el estudio, con una invitada para entrevistar. Estamos con Rosa Parma, ya nos hemos saludado, buenas tardes. Bueno, hemos puesto esta primera canción un poco para entrar en tema. ¿Por qué? Porque aquí Rosa nos viene a hablar, ¿no? Ella lleva con más gente un espacio, ¿no?, de arte en Bilbao. Bueno, como dice la canción, que sea tan fácil, ¿no?, que a alguien no le guste el arte y ser tan aclamado por las críticas, no creo que llegue a suceder, pero bueno, por lo menos ahí suena la ironía. Y eso, bueno, nos vas a hablar de ese proyecto y además llevas también el proyecto Te Festa. Uh-huh. Y sí. Entonces, bueno, eso, queríamos que nos contaras un poco, ¿no?, si eso empezamos con el espacio Puerta, que es el que lleváis en la calle Sabalbide, en Bilbao, cerca de Atxuri. ¿Qué tal ese espacio? Pues bien, llevamos ahí 2 años y medio, desde abril del 2013. Y, o sea, empezamos... Un poco ya les contaba antes que, o sea, ya veníamos trabajando en la gestión cultural. Somos 3 personas. Por un lado está Jorge y luego estamos Laura y yo. Jorge lleva más una rama de investigación en torno al cine raro, extraño y demás. Y lleva dirigiendo hace, bueno, lo creo él, digamos... hace 6 años un festival de cine que se llama Pantalla Fantasma y bueno, él estaba con esto, con Pantalla Fantasma, y nosotras estábamos, Laura y yo estábamos con Tefesta, que empezamos en 2011 a gestar un poco el proyecto. Y bueno, pues como muchas veces empiezan estas cosas, no teníamos un espacio físico para reunirnos y entonces pues nos reuníamos en casa, en cafeterías y demás. Y bueno, lo ideamos en un principio como un festival de 4 días donde íbamos a invitar a pues artistas que trabajasen sobre soporte de textil. Pensábamos prácticamente en marcas independientes, así como que sacaran adelante ellos, ellas, sus propias producciones. Pero luego también se nos ocurrió que, o sea, que es un soporte al que cualquier artista, diseñador, ilustrador puede, porque podría sentirse atraído, ¿no? Entonces lanzamos una convocatoria para que nos enviaran sus diseños y así poder elegir los que más nos interesaban o, bueno, se ajustaban a lo que queríamos hacer, al festival. Y nos encargamos de la producción y fueron expuestos durante 4 días que duraba el festival. En la Alhóndiga. Bueno, pues así empezó un poco lo que es por un lado Tefesta, Pantalla Fantasma, y como veníamos trabajando juntos o de forma paralela, pues teníamos la necesidad ya de disponer de un espacio y no tener un espacio por un lado para reunirnos y por otro lado pues para las cosas que hacíamos con los artistas, no tener siempre la necesidad de buscar de buscar espacios externos para que tuvieran visibilidad, ¿no? Sino que es más inmediato. Cuando tú quieres programar algo, ya dispones del espacio y ya te ahorras toda esa gestión, que muchas veces es bastante tediosa. Y no llegas a acuerdos o condiciones pues que a ti te gustaría muchas veces. No siempre, pero... Esto es un poco la historia de Tefesta, ¿no? De que empezó hace... ¿Cuántos años empezó? Esto, Tefesta empezó... a pensarse y a surgir y a trabajarse como propuesta en 2011, sí. Y, o sea, todo empezó porque yo misma, pues, dibujo, hago camisetas y, pues eso, pues iba... No sabía muy bien por qué terrenos moverme, porque era como... Estaba entre el arte y la moda y nunca me había movido en el terreno de la moda y era como, pues, me atrae, vamos, totalmente. Y, pues, empecé a presentarme, pues... al Ego de Cibeles, que vas ahí y te pones como con un puestito, pero es como más relacionado con el mundo de la moda. Pero también era un circuito que no me acababa de sentir cómoda, igual porque manejas otro tipo de lenguajes o te mueves en otro tipo de terrenos que a veces, no sé, pues como, yo qué sé, que no me identificaba en ese momento. Y entonces, pues no me ubicaba ni en la moda ni en el arte, entonces... Empecé yo como a... Bueno, ni en el arte, bueno, el arte un poco más, pero tampoco, porque como eres, como haces camisetas, eso condiciona también, o sea, es como que es un soporte, o sea, que en realidad está de alguna manera legitimado, pero no es tan fácil. Infravalorado, parece, sí. Pero bueno, entre moda y arte sí que han habido siempre muchas colaboraciones, ¿no? Me imagino que ya, bueno, tal vez en el rollo camisetas ya se mueve... Tal vez como en un nivel entre moda y arte, un poco más underground, quizás. Sí, es eso, más con las connotaciones que pueda tener, pues al ser algo económico y accesible a todos los públicos, no es tanto esta moda de alta costura, piezas súper especiales, no sé qué. Que lo mismo también que tiene el arte, ¿no? Que no es la pieza única, no es súper costosa, sino que queda entre medio. Pero al final es un soporte que yo creo que no ha sido tal vez tan ampliamente explotado desde el arte, por ejemplo... y es un soporte, o sea, bastante potente, ¿no? Si al final es como que lo va a ver todo el mundo, cargar con un mensaje o con una imagen en tu camiseta es como abrirte a otro espectro. Me imagino que es un poco lo que busca también Tefesta, buscando colaboraciones de artistas también. Sí, es que en realidad, o sea, muchísimos artistas han hecho camisetas, no como una marca de camisetas, sino que en algún momento han hecho una camiseta porque estaban trabajando con alguna frase. Normalmente se utiliza mucho con texto, pero con imágenes también, integrado con su obra. Entonces, artistas igual jóvenes no, pero si preguntas a artistas ya con 50 años, 60, seguro que alguna vez, en alguna ocasión, han hecho una camiseta. Sí, sí, seguro. Lo que pasa que sí, también en el mundo de la moda, ¿no? Más Prêt-à-porter o lo que pueda llevar Cibeles. O sea, Prêt-à-porter, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Es Prêt-à-porter? Sí, Cibeles o toda esta historia. Sí. Yo recuerdo que de las primeras artistas que juntaron, o sea, lo que es el arte plástico con la moda fue Miriam Ocariz, que es una diseñadora de... Yo creo que ella es de Burgos, pero sí, es burgalesa, pero bueno, sí, su taller lo tiene aquí. Y fue de las primeras veces que pudimos ver, ¿no? Que realmente había como una especie de fusión real entre las prendas y el arte y los dibujos. Sí, hay otra persona también que estuvimos entrevistando, Marianne de la Artese, que es diseñadora. Y María Ángela estuvo trabajando con Tuni Panea, y lo que hacían era que ella diseñaba el vestuario era blanco y se proyectaba sobre el vestuario. Bueno, no también recuerdo. Habló de una colaboración con su padre, que es artista, y también hicieron una colaboración interesante ahí. Sí, su padre era ilustrador, su padre era ilustrador, entonces ella utilizaba las ilustraciones de su padre para plasmarlas en los diseños, y la verdad que era muy bonito. Muy, muy bonito, muy bello. Además que de cierto modo, como trabajas tú, el tema de las camisetas siempre son, no son tiradas súper masivas, es bastante restringido también. Al final sí que es una obra como podría ser un grabado, ¿no? Con un tiraje, yo qué sé, como mucho de 100, 200, bastante limitado también. O sea, sigue siendo un producto bastante exclusivo. Sí, lo que pasa es que el circuito normalmente es otro. A mí también lo que me ha pasado, desde que hago camisetas, que ya llevo desde el 2009 haciendo camisetas, antes dibujaba, hacía algo de serigrafía, grabado y tal, y tampoco, yo no estoy en ningún circuito de galerías, me gustaría, ¿eh? Hasta ahora decía, qué puta mierda, yo no quiero saber nada de esto, no sé qué, pero ahora empiezo a pensar, digo, hostia, pues eso es un circuito y habrá de todo, como en todo, vamos, como todo tipo de galerías y demás. Pero bueno, o sea, yo pensaba que desde que hago camisetas ya no he vendido ni un dibujo ni un grabado. O sea, siempre, también igual es que me he centrado mucho en esto, ¿no? En las camisetas. Y es un trabajo duro porque, claro, las estampo yo en mi caso. Son tiradas pequeñas y demás. Y pues el margen de beneficio es bastante bajo. Pero bueno, o sea, tiene como esta cosa bonita que es súper directa, que cualquiera la puede adquirir, porque cualquiera puede comprarse una camiseta. Y bueno, pues eso, yo me acuerdo cuando empecé era súper subidón, ¿no? Porque, o sea, como que nadie va a pensar, es que esto no lo entiendo, porque realmente, o sea, ya el soporte de camiseta quita todos estos prejuicios, ¿no? Y también Tefesta surgió un poco por ahí también. Es interesante, o sea, porque es como eso, ¿no? La búsqueda también de nuevos escenarios para llevar el arte, porque al final tu enfoque es desde el arte. Entonces es como esta exploración, ¿no? De la calle o de distintos espacios quizás que no obedecen a lo institucional. Entonces, buscar nuevos soportes y nuevas salidas. Y a lo económico también, ¿no? Claro, también, sí. Sí, que tiene mucho que ver el hecho de que esté infravalorado con el precio al que se vende, ¿no? Parece que el arte tiene que ser muy caro, muy costoso, para que sea muy elitista, para que sea arte, cuando, bueno, eso es mucho más que relativo, ¿no? Y en este espacio, en un espacio puerta... ¿vendéis vuestros diseños o vuestras camisetas? En principio no es una tienda, pero porque según entras hay un espacio en común donde surge todo, digamos, todas las actividades, talleres, encuentros y demás. Pero sí que tenemos ahí un pequeño almacén y un muestrario de las camisetas y los trabajos que hemos venido produciendo a lo largo de estos años. Entonces, si alguien quiere comprar una camiseta, puede. Y aparte de Tefesta, ¿qué tipo de actividades realizáis de Pantalla Fantasma y Tefesta? ¿Qué tipo de actividades realizáis en Puerta? Pues, bueno, lo primero que hicimos fue un taller de jabón. Sí, ¿eh? Sí. Qué curioso. Sí, no sé, como que esto surgió como... En realidad, nosotros como nos movemos somos de Bilbao, hemos estudiado en Bilbao, conocemos a una comunidad de artistas ya en Bilbao. Entonces, estamos como abiertos, en principio, a las propuestas que nos lanzan nuestros amigos o nuestros conocidos, que es la gente que conocemos, ¿no? O sea, que es como súper fácil, es más accesible. Y luego, por otro lado, también estamos abiertos a propuestas que nos haga gente que nos conoce, que de repente conoce el espacio y tal. Entonces, pues bueno, esto surgió por Erika Yurre, que es una amiga que vive en Carranza, que también estudió Bellas Artes conmigo, que es como Leonardo da Vinci, pero hoy en día, porque es súper técnico. O sea, ella dice, ve algo, ve un jabón y dice, quiero aprender a hacer esto, y se convierte en la súper experta del jabón. Y no sé, es como súper curiosa por todo y da cursos de jabón, de pan, de hierbas naturales y de medicinales, de dibujo. No sé, es como... Muy primaria, ¿no? Sí, como... O sea, como de reciclaje, también de controla mogollón de cocina vegana, ha dado cursos de cocina también. Entonces es como que cualquier taller que hiciéramos con ella sería la bomba. Lo que pasa es que vive en Carranza, entonces es difícil que venga a dar talleres de Bilbao, pero nos gustaba como esto de empezar con un taller de reciclaje, ¿no? Como porque se hace con el aceite usado y de repente llegaron a una puerta un montón de señoras. No sé, es como empezamos como abriéndonos a gente que en principio no conocíamos casi, ¿no? Solo por el formato del taller. Y luego, pues, en realidad hemos potenciado más, no tanto la parte técnica, porque no tenemos herramientas en Puerta, solamente hay un espacio vacío y luego es oficina. Entonces, y por la naturaleza y nuestra propia forma de ser, hemos desarrollado más talleres experimentales. O sea, hemos hecho talleres de vídeo y de dibujo, básicamente. Y algunos de camisetas también, de técnicas directas. Y sí, y también un taller de sonido experimental, hubo el año pasado. ¿Y alguna temática en concreto o las temáticas van surgiendo dependiendo de las personas que van pasando por el espacio? No, el tema es... Experimental, ¿no? Sí, claro, es que no... Es las propias herramientas generan el tema. O sea, A ver, luego, pues... O sea, por ejemplo, yo estaba con el taller de dibujo, ¿no? Igual a veces puedes forzar un tema en una clase concreta, pero normalmente se plantean ejercicios y herramientas para desarrollar la creatividad. Entonces, igual surgen temas, pero que parten de los propios alumnos, porque quieren trabajar ellos un tema o lo que sea. ¿Y qué tipo de público soléis tener? Pues muy variado, o sea, no hay un perfil concreto, o sea... Sí que es verdad que para los eventos que solemos hacer de cine o de presentaciones de trabajos de otros artistas, pues vienen pues más del entorno de la comunidad de artistas o que conocen al propio artista, o aunque siempre aparece gente que nunca había venido y que no conocíamos, pero eso es lo mínimo. Pero luego para los talleres es mucho más variado. O sea, gente igual del barrio que lo ha visto, señoras, señores... Y pues, o gente que... Luego hay un perfil también como de personas que no han estudiado Bellas Artes, pero que quieren hacer algo creativo, no están tan interesados en la técnica en sí, sino como en explorar... Sí, la creatividad. Eso, ¿no? Es, sí. Mm. Sí, sí. Sí, es muy bonito. De arquitectura, ¿no? De fotografía, de... No sé. Ingeniería, no sé. O sea, como... periodismo, no sé, es que gente que, pues, no sé, o también amas de casa o gente, funcionarios. Sí, bueno, de todo. ¿Y cómo os dais a conocer? O sea, ¿cómo publicitáis los talleres? Ya, esto no es nuestro fuerte. La comunicación es... es problemática. De hecho, o sea, al principio sí que nos esforzábamos más por hacer carteles y pegarlos por la ciudad y demás, pero muchas veces estamos tan atareados con nuestras obligaciones diarias que es muy difícil dedicar tanto tiempo a la comunicación, que es un trabajo aparte. Entonces, por Facebook, tenemos un blog que es espaciopuerta.wordpress.com. Tenemos una lista de mailing, la gente que viene al espacio se puede apuntar, o bueno, si están interesados nos pueden escribir a nuestro correo y les apuntamos y reciben la información. Y eso, pues tenemos Facebook y Twitter. Ah, okay. Y luego, pues el boca a boca mucho también. O sea, sí. Como intentamos cada vez que... Oye, ¿cómo vas a hacer? No, que... A veces es como, ojo, qué pesadas. Pero bueno. Bueno, de momento funciona, ¿no? Porque si habéis tenido talleres, ha ido la gente, ha variado el público. Porque es curioso, te lo pregunto más que nada porque me parece curioso, ¿no? Que la gente del propio barrio, me imagino que el taller de jabones, ¿no? Uh-huh. Ese que hiciste donde fueron señoras y así, uh-huh. Algo verían, unos carteles, una curiosidad. Es más difícil llegar a la gente del barrio no es complejo, en realidad es mucho más sencillo de lo que... Pero sí que hay algo ambiguo en lo que hacemos, extraño. Uh-huh. Que es difícil que la gente del barrio se acerque así sin más, pero a veces pasa, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos la programación puesta afuera y muchas veces estamos ahí reunidos por la mañana, está a pie de calle y la gente entra y pregunta, ¿y qué es esto? ¿Qué hacéis aquí? Y es como... Sobre todo, se interesan mucho por los talleres, más que por venir a actividades culturales. Uh-huh. O sea, más... Y de hecho, cuando hay talleres, siempre tenemos un ventanal grande, solemos abrir todas las cortinas... Para que la gente pueda ver que pasa algo dentro. Y es cuando más, o sea, la gente dice, hostia, ¿qué es esto? Y me entran y preguntan. Sí, esa es una buena herramienta de comunicación, ¿no? El hecho de, por lo menos, abrir las cortinas y abrir las puertas. Eso es. Y ahí la gente del barrio sí que se puede implicar mucho más, ¿no? En entrar. También como son, muchas veces cuando hablamos de espacio artístico, ya hay un prejuicio añadido, ¿no? Sobre todo en las personas pues que no se dedican al arte, porque las personas que nos dedicamos al arte, pues quieras o no, al final pues estamos acostumbradas, ¿no? A ese tipo de lenguaje o a ese tipo de espacio. Pero sí que es cierto que la comunicación hacia afuera, ¿no? Hacia el resto de la comunidad se hace complicada, se hace compleja porque se parte de ese prejuicio, ¿no? De qué estará pasando y si cierras la puerta ya es cuando olvídate de que llegue a la gente donde tú estás localizado. ¿No? Y eso, bueno, creo que es muy interesante también la mezcla de las distintas comunidades, ¿no? Me parece fundamental, porque si no, como volvemos otra vez un poco al tema de las camisetas, se queda restringida, ¿por qué? Porque lo están llevando unas personas que tienen un lenguaje determinado y finalmente no consigue acceder al resto de la población, lo que desde mi punto de vista personal, bueno, supongo que aquí hay muchas derivaciones, se queda bastante corto, ¿no? Es como el otro día teníamos una discusión acerca de la creación artística, ¿no? Si el arte servía para la transformación social o el arte servía para crearse a sí mismo, o sea, cuando se elabora arte, ¿por qué lo hacen, no? Si tú crees que el haciendo arte va a transformar socialmente o va a surgir una transformación personal, ¿no? A la persona que lo destina. O bien, tú estás trabajando en el lenguaje artístico y lo que te interesa simplemente es sacar herramientas de ese lenguaje artístico. Y dentro del campo del arte, esas dos ramas, también en el campo del teatro, se ve mucho. Están muy implementadas, ¿no? Yo creo que son complementarias. Sí. O sea, que no una cosa no quita a la otra. Vamos, que los medios están ahí... Los puedes utilizar de forma muy literal y muy explícita para decir esto significa esto, pero todo es político, todo. O sea, el hecho de usar una camiseta, usar la serigrafía, una forma de acercarte al soporte o Yo creo que, o sea, igual en, a nosotros lo que nos pasa, y supongo que a más gente en Puerta, es que el tipo de programación que hacemos, no siempre, pero casi siempre, es densa. O sea, requiere, no es entretenimiento puro y duro. Sí te puede entretener, sí te fascina, pero sí que requiere un esfuerzo por el espectador. O sea, si tú vas a ver una peli de 50 minutos, que es una propuesta artística de, no sé, una movida muy personal, pues sí que vas a tener que hacer un esfuerzo por entrar ahí. Y si lo haces, seguramente disfrutas. Pero si no, si vas esperando recibir algo, yo qué sé, pasar un buen rato o no sé qué vas esperando. Que no quita que no vayas a pasar un buen rato, pero, o sea, sí que en general suelen ser propuestas que no siempre, pues, que, pero que requieren, pues, que seas un espectador activo, vamos. Sí, y también en muchas ocasiones que tengas un bagaje anterior, un bagaje claro, cultural, formativo, importante, ¿no? Para poder acceder a cierta propuesta. Sí, que, porque si no te enteras de nada. Sí, y que una cosa... Bueno, no sé, o sea, esto es muy relativo, porque, sí, por ejemplo, en Pantalla Fantasma, que suele venir bastante gente, ya lo hacemos en Puerta, uh-huh, esto es en enero, nos sorprende muchísimo, porque al final de cada peli, pues siempre, o sea, suele estar el director, si podemos le traemos, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí, sí. Entonces, cara a cara. Ya, eso es, sí, es básico. Súper bonito. Sí. Entonces la gente viene y... No saben a dónde van muchas veces, van a ver una peli y hay gente que sí, gente que no, y te sorprendes de los comentarios que hace la gente. Y dice, al principio estaba, no me podía ni mover en este banco y luego me he metido y me ha encantado. No sé, es como... Sí, también también está bien, ¿no? El democratizar este tipo de propuestas, porque limpian los prejuicios esos de los que hablábamos antes. Que a lo mejor sí que es cierto que en algunos, sobre todo en ciertas propuestas, necesitas ese bagaje, y si no lo tienes no te vas a enterar, porque no te vas a enterar, pero no todas son así. Y muchas veces también el hecho de coger a la persona y que esa persona a lo mejor no está acostumbrada a ese lenguaje, la sientas en la silla, al principio no va a ser nada receptiva. Pero eso no quita que pasado un cuarto de hora, pues flipe. Eso es. Que puede pasar. Si es una persona curiosa, normalmente, ¿no? Es que luego, o sea, si estás un poco abierto, o sea, realmente puede pasar... Es que hasta cualquier artista le puede pasar, o cualquier persona experta en el arte, que no conecte con la obra y que no entienda nada. O sea, a mí me ha pasado mil veces. O sea, que es como... Hostia, no sé qué, es como en pereza, o no me gusta directamente, yo qué sé, pues también tengo mis gustos y mis criterios personales, ¿no? Y otros artistas también. Y de repente llegar otra persona que no tiene nada que ver con el arte y flipar. Sí, igual también está más vulnerable, porque realmente una persona que ya es artista o tiene una educación, al final muchas veces lo que pasa es que vas con unos ojos de, no te voy a decir de juicio, de una mirada de juzgadora. Lo puedes entonces decir. Te pones desde una observación de a mí ese plano, la verdad que yo lo hubiese hecho de otra manera, porque no sé qué, claro, esa luz que se mete y ese sonido, joder, es que me parece una verdadera basura. Entonces, realmente, vas así, ¿no?, a ver las cosas y no estás abierta. Realmente, estás como ya desde esa perspectiva, sí, del juicio, que todas somos un poco malicas a veces. Pero todos juzgamos, ¿eh? Sí, por eso, que todos somos un poco malicos y no, ni está mal ni está bien, simplemente pues que igual pues ya vas con otra perspectiva. Igual una persona que pasa por ahí, que igual le lleva algún colega que dice, vamos a hacer algo realmente divertido hoy, voy a acompañar a este espacio nuevo porque soy súper alternativo. Y entonces... ¡Qué mala eres! ¿Eh? ¡Qué no, mala eres! Genial que lo diga, muchas veces piensa así o peor. Sí, peor, que no, sí, está mal, pero de como, sí, o sea, con, sí, el prejuicio, vamos, que hablábamos. El prejuicio, sí, ¿no? Porque tengo un colega, sí, que es muy, ¿sabes?, que le interesan estas cosas, le voy a acompañar. Y entonces va, la acompaña, y realmente ahí es donde surge la transformación. Porque esa persona que no estaba en principio interesada y ha ido un poco de posturita, ¿no? Para beberse el vino. Para beberse el vino. Pues de repente ahí es el que realmente entra en la obra del creador y empatiza y le pasa algo. Que al final, que yo también creo que a veces es un poco lo que desde la creación queremos, ¿no? Que la persona que lo vaya a ver también se transforme un poquito. Entonces, como estamos algo viciados y viciadas, pues nos cuesta más. No sé, a mí... Yo en ese sentido, vamos, tú lo que decías de transformación social, yo creo que si el artista conecta con su... El artista o un colectivo también puede ser con su historia y consigue encontrar el lenguaje y los medios para comunicarse a través de su obra, va a encontrar a alguien, o sea, va a haber alguien interesado, o sea, porque al final... No sé, o sea, que todas las personas son sensibles y el arte es súper necesario. Y es, o sea, ¿para qué sirve el arte, por Dios? Que para, joder. Para, o sea, yo sin arte no podría vivir. O sea, es como... No sé, vosotras. Dejo con esta pregunta. Vamos a escuchar una canción. Sí, gracias. Yo veo que esto está muy intenso. Gracias. Empieza a salir un mito ya de vuestras cabezas. Sí, lo veo aquí, desde la sala de controles. Sí. Así que vamos a escuchar una canción de Sara Hebe. Que, claro, me encanta. Y no me digas, no nos habíamos dado cuenta de eso a lo largo de estos 2 años. Y ya volveremos entonces y seguimos con la entrevista a ver que os ventiléis un poco y retomamos. Vale. En el ojo una espina y no me sale. Bueno, seguimos aquí en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Estamos con una entrevista. Por favor. Estamos con una entrevista muy interesante con Rosa Parma, que nos está hablando un poco de arte, un poco del espacio Puerta, que está en calle Sabalbide, en Bilbao, y también de su proyecto que lleva con más personas, Tefesta, ¿no? Un poco ahí de camisetas, de serigrafía, de calle, de arte, estamos hablando de todo. A ver, podemos retomar los temas. Estábamos hablando un poco también del barrio, ¿no? Y de la gente y de cómo se gestiona, ¿no? Un espacio cultural y lograr que tenga cierta repercusión también dentro de los espacios no consagrados, ¿no? Para el arte. Y no morir en el intento. Y no morir, no desencantarte en el intento, que también es un riesgo bastante sí, grande. Que no te arranquen tu corazón. Porque, claro, estas cosas también tienen mucho de enamoramiento, ¿no? Estar enamorado de algo, ¿no? Estar enamorada del proyecto. Es totalmente irracional, ¿no? No tiene sentido. Ya, va contra toda lógica. Sí. O sea, hacemos un gran esfuerzo por gestionar toda la parte administrativa, porque no tenemos nadie que se encargue de esto. Y claro, porque programar, pues enseguida te vienen ideas a la cabeza de gente que quieres traer y cosas que te gustaría hacer en el espacio, pero luego hay que organizar todo esto, escribirlo, pensar cuánto va a costar, buscar financiación, hablar con las personas. Es como... Y muchas veces no cobrar tampoco tu trabajo. Sí, casi todo el rato. Es por amor al arte, vamos. Esto es por amor. No, si no, no tiene otro. Intentamos razón. Que no, o sea, contamos con este año, bueno, llevamos 2 años con Fábricas de Creación, que cubre parte de los gastos del alquiler, de la luz, de internet y más, y también podemos pagar a algunos de los artistas que traemos. No grandes cantidades, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Les puedes pagar honorarios por su trabajo, que también es como valorar el trabajo de los artistas, ¿no? Para nosotros esto es muy importante. Si vienen de fuera, pues intentas pagarles el viaje. Si podemos, también el alojamiento, aunque muchas veces se quedan en casa a dormir. Ahora mismo tenemos a uno en casa. Y así. Sí, eso también hablaban el otro día las chicas de Mundo Imaginario, ¿no? El tema de la dignificación del arte, ¿no? Como profesión, porque de alguna manera no estamos muy acostumbradas a que, ¿sabes? No se nos pague por nuestro trabajo, por las horas que invertimos o porque, yo qué sé, ¿no? De repente hay un director que bastante ha hecho, o directora, ¿no? Con hacer una película, ¿sabes? Totalmente autogestionada y de repente, pues bueno, yo qué sé, ¿sabes? Darle un poquillo, por lo menos pagarle el alojamiento, la comida, las dietas, porque venga un mínimo, ¿no? Es como, claro, si tú vas a la frutería y se te ocurre pedirle gratis las manzanas al frutero. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Pero con el tema de las diferentes artes, sí. O sea, es como que eso está de base, como que lo tenemos que hacer gratis. Sí, es como que el arte es un juego, ¿no? Y las personas que se dedican al arte, pues porque les gusta jugar, ¿no? Y como les gusta jugar, pues eso no se tiene que pagar. El otro día me pasó una anécdota, no voy a decir nombre, porque no quiero meter baza, pero lo haría. Y bueno, la historia fue la siguiente: se están preparando una jornada para un día determinado, que tampoco voy a decir cuál es. Y de repente me llega una persona y me dice: oye, tú, yo quería hablar contigo. Le digo: ah, mira, qué bien. ¿Qué quieres? Y me dice: es que vamos a hacer una jornada y me gustaría, pues yo qué sé, a ver si hacíais algo de teatro. Resulta que estas jornadas se basan en hablar sobre las alternativas, sobre la precariedad, sobre todas estas cosas, ¿no? Del sistema productivo, de la economía solidaria y todo esto. Y le digo: ¿entonces qué quieres que haga? Dice: sí, pues bueno, pues que haga algo de teatro y así pues amenizas la jornada. Bueno, a mí ya la palabra amenizar empezó a resonarme fatal. Y le digo: bueno, tú sabes que esto es un trabajo, ¿no? Y que esto se paga. O sea, el caso es que él también sabía, ¿no? Que nosotras tenemos un colectivo en el que hacemos gestión cultural y en el que estamos luchando precisamente por la dignificación del trabajo, por la profesionalización, por el apoyo a las personas, a los artistas emergentes, para que puedan tener su independencia, para que puedan entender lo que significa hacer un contrato, lo que significa salir al mundo laboral. O sea, nosotros tenemos esa parte, ¿no? Que en concreto la lleva mi compañera, que es María Salazar. Y, sin embargo, eso no interesa. Lo que interesaba es que tú cogieras y te fueras ahí a amenizar la fiesta haciendo un teatrito. Y te das cuenta de la presencia que realmente tiene el arte dentro incluso de los circuitos más alternativos. Porque de la historia que estoy hablando es como de las historias más alternativas que hay con respecto a la economía. Y te das cuenta de eso, de decir, ¿qué pasa con la gestión cultural? O sea, dentro de los ámbitos sindicalistas, dentro de los ámbitos que se dedican a la lucha laboral, lo que es la parte de la cultura y del arte está totalmente en pañales. Y no solamente, no me preocupe, me preocupa que esté en pañales en el plano técnico, o sea, de norma y de legislación, pero es que lo que más me preocupa es que esté también en el plano subconsciente. Es decir, que aquellas personas que se están preocupando por mejorar los derechos laborales tengan esa visión interna, esa cognición a la hora de mirar el arte. Porque dices, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente que se dedica al arte no puede tener derechos laborales? Claro que no puede tener derechos laborales, en la medida en que en el imaginario colectivo de aquellas personas que están haciendo política, por Dios, política, no entra que el arte tenga que estar pagado. Y es que si te pones a ahondar y te pones a rascar un poquito con la uña, te das cuenta de eso. Y la verdad que es jodido, porque, hostia tú, yo creo que también analizando, ¿no?, haciendo un poco de autocrítica y de crítica general, creo que tiene que ver, aunque con los colectivos de artistas ha pasado un poco también como con los colectivos de izquierda, ¿no?, que somos muy dispersos. No lo sé, ¿eh? O sea, esto es una reflexión mía y está totalmente sujeta a todo tipo de posturas, ¿eh? Es algo que me lleva preocupando ya hace bastante y también tengo como ciertas conjeturas, ¿no?, sobre esto, pero sí que pienso que es algo, que es un pensamiento que está arraigado en la sociedad, como de no valorar la práctica artística ni el arte, y es más, tenerle manía porque lo identifican como con algo, como algo que si eres muy muy muy bueno, solamente si eres muy muy bueno puedes tener la etiqueta de artista y serás la hostia en verso y te pagarán millonadas por exponer y por comprarte tu trabajo, y el resto sois todos una puta mierda. No puede ser. Pero es que no es que tanto la sociedad tiene ese sentimiento como los propios artistas. Entonces, la sociedad se fagocita de todo esto. Entonces, si tú como artista no has conseguido valorar lo que haces y poner ese límite y decir no, es que si no decimos no a ciertas condiciones de trabajo chungas, y estamos muchos y muchas, con tal de tener cierta visibilidad, poniendo todo nuestro trabajo, exponiendo gratis, haciendo performance gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nosotros no digamos que no o se legitimen unas tarifas para artistas, no lo sé, como no sé el formato ideal todavía, pero es un trabajo de todos, empezando por los propios artistas. Cada persona se lo tiene que trabajar. Y ser más solidarios entre nosotros, porque en cualquier trabajo hay mucha competitividad y en arte es una pasada, porque claro, el filtro es tan agresivo que se potencia eso y eso es súper duro. Porque si lo único que tenemos es la propia comunidad que somos, que nos entendemos, nos queremos, nos cuidamos, pero luego encima tenemos que estar dándonos codazos por tener una bequita que te cubre un poco de tu producción, y cuando tienes que estar trabajando en otras cosas y no sé qué, eso al final quema mucho y es muy duro. Y ves que gente que, o sea, que mucha gente lo deja, o sea, porque no puede mantenerlo, es como mantener un niño, o sea, si, o sea, la sociedad es dura también, vas haciéndote mayor, quieres tener, bueno, si quieres casar, tener hijos o lo que sea, me da igual, en principio la sociedad te exige progresar económicamente, ¿no? O sea, está muy ligado al sistema capitalista y muchas veces la gente decide renunciar a la práctica artística porque obviamente vas a ser pobre. Lo más seguro es que seas pobre el resto de tu vida. Sí. A no ser que tengas una herencia o yo qué sé, o un padrino, una padrina, o pues la galería más famosa del momento se fije en ti, o el coleccionista tal. Y aun y todo, muchos artistas que les va bien también tienen problemas, porque igual un año es bueno, otro es malo. Es decir, nada te asegura que... No es una garantía de ingresos ser un artista reconocido tampoco. Y si ya no eres reconocido, ¿cómo vas a tener el valor de decir lo que hago es la... lo adoro y vale? Lo que hago, vale. Sobre todo nosotras, las mujeres artistas, es más difícil todavía. Esto vale. Ya, está muy ligado a lo que decías tú de la estima, ¿no? De la autoestima del creador o la creadora. Sí, está muy que frágil. Es muy frágil porque, claro, o sea, al final sí necesitas un reconocimiento externo. Para ello tienes que tener un producto. Si no hay ese reconocimiento externo, es como... No puedes seguir produciendo. Eso. No, nunca esperar el reconocimiento claro, externo. Claro, entonces, claro, la base es... Tú es la primera que tienes que decir, esto me encanta... Es lo que más me gusta hacer y es la hostia. Que yo creo que es el secreto también, ¿no? Es a tenerlo por lo menos claro. que lo que tú haces es válido y es bueno. Mm. Tenga proyección o no lo tenga. Que también luego el tema del éxito es curioso, ¿no? No porque más gente escuche mi música, es que mi música es mejor. No, tiene que ver con una cosa de la conciencia colectiva, ¿no? Si la gente está acostumbrada a comer mierda, es muy lógico que consuma mierda. Entonces igual tendría más éxito si haría una canción determinada. Pero como hago una canción que no es mierda, de repente tengo un público más selecto. Pero que tienen más calidad en el consumo, no lo sé. Que toda la práctica artística sea mainstream o no lo sea, o tenga más apoyo, o sea... Tiene su público. Y ahora con internet, o sea, es más accesible poder llegar a un público sensible a lo que haces. Pero bueno, muchas veces es difícil estar tú sola o tú solo trabajando en algo muy raro, sí. Muy complicado. Comunicar al mundo exterior lo que estás haciendo. Ahora, a través de las redes sociales, hay muchos artistas que se desenvuelven muy bien por internet, pero no todos, ni todas. Y les pasa a muchos que son muy buenos. Sí, entonces, pues bueno, si no se sabe lo que estás haciendo y no lo enseñas, es muy difícil encontrar un público. También por eso, pues eso, lo que decía, muchos espacios y demás se aprovechan de esa situación para decirte, yo te doy la oportunidad de darte a conocer. Entonces te dejo mis paredes, te dejo mi espacio... que todo esto es muy relativo, ¿eh? Si es un espacio autogestionado, igual está en las mismas condiciones que el propio artista. O sea, que al final tampoco se puede exigir, no sé, no se le puede exigir lo mismo al Guggenheim, si se diera el caso, que la Puerta. En este caso, porque nosotros estamos como... Y muchas veces Puerta tiene más le pone más cariño y más... Siempre le va a poner más cariño. Nunca se sabe, depende con la persona con la que lidie, pero vamos... Hombre, todo lo que hacemos lo hacemos con muchas ganas y mucho cariño, intentamos tratar súper bien a todo y darle todo lo que podemos darle. Sí, te digo lo del cariño, ¿no? Porque has puesto justo el ejemplo del Guggenheim o el ejemplo del, yo qué sé, el Museo de Bellas Artes o todos estos canales institucionales, que es verdad que te puedes encontrar a personas que tengan mucho cariño, pero la misma estructura del sistema le impide dar ese cariño, porque son estructuras muy formales, muy restringidas y que se basan en unos criterios burocráticos muy fuertes. Entonces, esa capacidad de dar cariño, pues no la van a tener. Como mucho, pues yo qué sé, a lo mejor te dan cariño porque te escuchan, simplemente. Pero luego tus demandas, si tú no eres una persona reconocida, tú no vas a estar en el Guggenheim. Eso ya para mí es una muestra de cariño. Porque la persona que te está viendo, pongamos, ¿no?, el ejemplo del Guggenheim. La persona que te está viendo ve tu obra y dice, joder, me gusta. Me gusta lo que hace. Pero aquí no puedes estar. ¿Por qué? Porque no tienes el currículum que hay que tener. Eso, para mí, ya no es cariño. Ya ahí no, es que, esa bueno, en realidad, bueno, no he puesto un facilita. Ejemplo muy extremo porque, para bueno, el Guggenheim es una empresa, realmente. O sea, funciona... O a sea, eso es lo como que me refiero. La punta del iceberg de todo lo que no me gusta del sistema del arte, vamos. Entonces, pues, pero a ver, no solo está el Guggenheim, hay otros espacios. Sí, a eso es lo que me refiero, que depende del espacio se puede dar más cariño o se puede dar menos cariño, porque los espacios, sobre todo especialmente los espacios institucionales, tienen una estructura muy fuerte. Yo, vamos, precisamente lo que me atrae de otros espacios, ¿no?, que están más autogestionados, es precisamente que esas estructuras sean permeables a ese cariño, a ese cuidado y a facilitar las cosas. En vez de dificultar, a facilitar. O sea, me parece bonito el hecho de que llegue una persona a un espacio a presentar un proyecto, ¿no? Y esa persona esté tranquila en tu sitio, ¿no? Esté tranquila en tu casa y te lo esté presentando como si fuera una amiga. Que se sienta cómodo. Que se sienta cómodo. Eso es fantástico. Sí. Y creo que precisamente lo bueno de estos sitios es que podemos conseguir eso, ¿no? Si no se puede conseguir eso, yo creo que hay algo que ya no está funcionando bien, ¿no? Que ya nos estamos acercando a esa idea del arte como élite, como ente superior, como genialidad, que es una auténtica estupidez, desde mi punto de vista. O sea, porque ahí tenemos lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Tenemos el tema del folclore. ¿Qué pasa? El folclore no es arte. O el arte africano tampoco es arte. O la artesanía misma, ¿no? O la artesanía tampoco es arte. O el que está tocando en la guitarra, con la guitarra en la calle, con esa imagen tan bonita, tan poética, con su sombrerito lleno de moneda, que eso es una imagen preciosa, que tú te coges, te acercas y sientes el arte porque te mueve por dentro. Eso tampoco es arte. Vamos a ver, ¿no? O sea... Bueno, vamos a ir igual con la programación que tenéis ahí, que veo que tienes una hojita con un montón de cosas apuntadas. Sí. Y entonces yo creo que es la programación que tenéis en el espacio hasta enero. Sí. Empezamos igual si quieres comentando lo de este fin de semana. Bueno, hoy mismo tenemos, hoy tenemos pelis en puerta. Viene Maximilian Le Caín, un irlandés de Cork. Bueno, ya está aquí, de hecho. Y Maite Velas, que es de Iruña. Entonces cada uno, bueno, Maite va a poner un corto y Maximilian un largo, una película así de fantasmas, creo que va. Sí. Y esto es hoy a las 8, creo, no sé si a las 8, a las 8 y media, a las 8, sí. Vale. A las 8, eso es. Zabalbide número... Zabalbide 17. Vale, Zabalbide 17. Eso es. Puerta. La entrada es gratuita. Precio libre. Vale. Sí. Porque nosotros, o sea, bueno, a pesar de que esta programación en concreto está financiada, como luego siempre estamos, que ahora tenemos y luego no, pues... Y luego ahora a veces cobramos y a veces no la entrada, hemos decidido poner esto. Precio libre. Entonces cada uno que valore cuánto puede o cree que debe costar esta peli y aportar lo que sea. Muy bonito. Muy bonito, sí. Y luego, pues así, o sea, como dentro de poco que vamos a hacer, que esto lo organizo yo, el 31 de octubre, un encuentro sobre el dibujo. Y bueno, va a haber cuatro invitados, que son Nadia Barcate, Stanis Comella, Raúl Domínguez y Diego Manchimbarrena. Y bueno, son cuatro artistas que utilizan el dibujo como herramienta fundamental en su práctica artística, en su obra. Y cada uno va a hablar un poco en lo que está en este momento explorando y después plantear un ejercicio. Cada uno tendrá un espacio como de 2 horas. Estarán como, digamos, media hora explicando un poco lo que están haciendo y después vamos a dibujar todos. Entonces esto es el 31 de octubre durante todo el día. Vamos a estar, es como una jornada intensiva de dibujar. O sea, son 8 horas, ¿no? 8 horas, sí. Con descansos entre... Tal. ¡Wow! ¡Qué intenso sí, eso, Sí. Y... Puerta asume los gastos de materiales, o sea que la gente solo tiene que apuntarse, eso sí, hacerlo ya cuanto antes, porque el primero que se apunte habrá una limitación de plazas más bien por el espacio. Entonces, bueno, ya está la información colgada en internet, en nuestro blog, y si queréis apuntaros tenéis que escribir a espaciopuerta@gmail.com. Ya sabéis, el día 31 de octubre, 8 horas de dibujo, con 4 personas en Puerta, Zabalbide 17, ¿no? 17. Zabalbide 17 y la inscripción es en... ¿La inscripción? Para inscribirse en el taller. Nada, me escriben, al correo, dicen que se quieren apuntar al taller. Eso sí, tendrán prioridad las personas que puedan estar todo el día. O sea que... ¿Y el correo electrónico donde se tienen que apuntar? Repítelo. Eso, espaciopuerta@gmail.com. Y no os preocupéis por los sacapuntas que los pone... Sí, el papel. Que son 8 horas, que digo yo que en 8 horas hay que sacar punta de la vida. Hay que sacar punta, sí. Y eso, y luego entre las cositas que tenemos, como no podemos hacer todos los años el festival porque cuesta una pasta y además ahora no sabemos, estamos buscando un espacio para hacerlo porque ha sido 2 años en la Lóndiga y al final por motivos que no voy a ahondar ahora de momento no lo queremos volver a hacer ahí porque no nos sentíamos cómodas, no nos hemos sentido cómodas. Ha salido muy bien, pero ha habido cosas que no sé. Entonces no tenemos, el 2016 lo queremos hacer, pero todavía no tenemos espacio. Estamos buscando. Pero para no parar, frenar la programación de TFESTA, hemos seguido haciendo camisetas con artistas, pero en esta ocasión, en vez de convocatoria, les invitamos directamente pues a artistas que conocemos y así, y colectivos. Y ya hemos hecho 8 camisetas, o sea como... por ejemplo, hicimos una hace poco con Fanzine Bulbasaur, con Fanzine Bulbasaur el año pasado, que es un fanzine feminista, y este año con Fanzine Nenazas. O sea, nos interesan mucho movimientos feministas, de que se muevan en la autogestión y demás. Uh-huh. Entonces, Nenazas es un colectivo de Barcelona que son artistas y tienen un fanzine... pues muy sencillo, donde publican pues sus poemas, sus dibujos, sus locuras. Y el último número era sobre brujas, por cierto. Mira tú, sí. ¿Cómo está de moda, sí, lo de las brujas? Sí, está súper de moda, me encanta. Sí, bueno, no sé si es de moda o es que nos estamos levantando de la ceniza. Yeah, ¡las brujas! Y pues eso, presentamos su camiseta la semana pasada, bueno, hace 2 semanitas. Estuvieron aquí, algunas son de Barcelona, otras son de Iruña, y es un proyecto abierto, o sea, que quien quiera ser nenaza puede serlo. Y nosotras nos encargamos de la producción de camisetas y hicimos la presentación en puerta. Y también ese día hubo un concierto de Colombinas, que son unas chicas que hacen música experimental, de Guipúzcoa, y vinieron. Y más camisetas, vamos a hacer una con Itziar Ocariz también, dentro de poco. Y la última camiseta vamos a hacerla con Sergi Botella, que es de Barcelona, y Elba Martínez, que es de... Ah, Elba Martínez, sí, muy interesante. Es que es muy macarra, sí. Sí, Elba Martínez, muy interesante. Sí, sí. Sí, Elba Martínez también tiene un documental que es Merienda de Negro sobre, sí, Leopoldo María Panero, sí, el poeta. Sí. Poeta que murió hace un par de años en el psiquiátrico de Canarias. Sí, ella fue allí hace años. Exactamente, ella estuvo allí en Canarias haciendo el documental, y el documental es muy enternecedor, sí, porque es muy cotidiano y a la vez muy profundo, y retrata la personalidad, ¿no?, de Leopoldo, justo, que habla de lo que le da la gana, porque este hombre siempre ha hablado de lo que le da la gana, y en blanco y negro lo hace el docu, y muy casero, muy interesante. Elba, sí, me encantó conocerla, la verdad. Sí, pues va a estar... Esto será en diciembre. Bueno, y en diciembre también tenemos Degeneradas. Degeneradas, sí. Que va a ser... Esto es un taller transfeminista con Sara Saki, que es una artista argentina, pero que lleva varios años viviendo... Bueno, ha estado en Bilbao, en Barcelona, ahora estaba por Francia. Y ya vuelve a Bilbao para hacer esto, bueno... Hoy tiene una performance, sí, en Tabacalera, de hecho. Ah, sí. No tendría que hablar de esto porque... Sí, sí, venir a la peli. No, pero bueno, Tabacalera en Donosti, o sea, ya, es lejos. Sí, es lejos, no vaya. No vaya. Y eso, y el taller con Sara, bueno, sería la segunda parte porque hubo una primera parte el año pasado, y va a ser el 7 y el 8 de diciembre en Puerta, y va a continuar el 9 y el 10 de diciembre en Histeria Colectiva. Uh-huh. Y, bueno, o sea, que son 4 días, ¿no? 4 días de intensidad ahí. Ah, sí, 4 días de transfeminismo. Y va a girar en torno a herramientas de autodefensa. Un poquillo. Ah, sí. Sí. Sí. Y, bueno, sí, y lo de las cartografías, ¿no? También. Y las cartografías, sí. Sí, para quien no sepa lo de cartografías, que yo la primera vez que escuché esta palabra... A mí me suena a bajo, no sé por qué. Pues ya, tiene una cosa de cuaderno bitácora. Sí, en realidad cartografía es como una retrospectiva vital, ¿no?, de la persona en un momento en concreto. Ajá. O algo así, creí entender, ¿no? En relación al género, en relación, sí, a algo en concreto. En relación, concreto, en relación a algo concreto, o sea, hacer como una retrospectiva de cómo ha sido esa idea, ¿no?, a lo largo de la vida de... Sí, sobre todo de, ¿cómo lo llamas ahora? Disidentes, como el género, o sea, bueno... Sí, los disidentes. Sí, disidentes, ¿no? Eso es. Sí, es que últimamente ha sonido bastante esta palabra en este programa. Sí, yo la verdad es que... Mira. Y géneros disidentes y sexualidades disidentes. Esto. Pues vaginal, en torno a esto, y se llama Prácticas Poéticas de Resistencia. El taller. Todavía no está colgada la información de esto, pero bueno, la colgaremos en breves. Vale. Yo creo que bueno, ahora ya está. ¿Y eso es todo? No, a ver, hay más. A ver. Pues a ver. Luego tenemos un proyecto que se llama Bibliotecas Cruzadas con Alicia Vive Aquí, que esto pues también está la información. Es un proyecto como de compartir nuestras bibliotecas personales. Nos juntamos una vez cada 15 días y compartimos libros y es como crear una red. ¡Ay, qué guay! Eso me gusta. ¿Sí? Sí. No me mola. Vale, pues esto lo coordina una persona externa que no es de Puerta, pero que lo propuso, nos pareció súper bonito. Y de momento solo ha habido una primera reunión, pero vamos a retomar las reuniones ahora, así que ya te avisamos. Vale, me voy a apuntar al mail. Vale. Venga. Luego, ¿qué más? Tenemos... Un día de cuerpo 2 con Beatriz Setién, que es algo de danza. Laura está más ligada a la otra persona de Puerta, está más ligada a la coreografía, a la danza contemporánea, así como Jorge y yo somos más de bellas artes, el de vídeo y yo dibujo, ella es más de cuerpo. Y entonces esto lo coordina ella y pues tenemos en este caso a Beatriz Setién, que va a hacer como ejercicio de cuerpo, no sé, muy bien, entre estiramientos y danza, algo así. Y luego también van a venir unas chicas de Córdoba, que son Elena Martos y Julia Martos, dos hermanas. Una hace más vídeo y la otra danza contemporánea y tienen un proyecto juntas y lo vamos a presentar en Puerta. Luego también vamos a hacer con Camila Tellez, Ivonne Salvador y Luciana Chieregati, que también han hecho algo en Histeria. Ah, sí, Luciana del colectivo Cualquier, ¿no? No sí, sé. Que está en el Baz ahora. Sí. Sí, sí, Luciana ahora mismo. Creo además que presenta, si no presentó ayer, presenta hoy en la fundición. Sí, justo, acaba de terminar la residencia en Histeria y ahora iba al Baz en la fundición y tenía a presentar la pieza. Pues ellos tres tienen un proyecto que se llama It Was al Arts Room y han estado como grabando una performance en Puerta. Les dejamos como las llaves, iban cuando necesitaban, estuvieron ahí una semana o dos. Y lo van a presentar el trabajo que hicieron en noviembre. Todavía no está confirmado el día. Y bueno, luego tendremos más sesiones de vídeo con Vanessa Renwick y luego ya en noviembre tendremos Pantalla Fantasma. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, con talleres incluidos. Y bueno, más o menos es esto. Me ha gustado la combinación que tenéis, ¿no? Una persona de audiovisual, otra persona de dibujo y una persona de cuerpo. Sí, eso está bien, mezclarlo en un colectivo, la verdad, ¿no? ¿Qué tal os complementáis vosotras? Bien, lo que pasa es que los tres, voy a decir una chorrada gigante, pero creo que los tres somos Piscis. Ah. Esto no es chorrada, estamos en Brujas sin Escoba, ¿eh? O sea, esto nos encanta. De hecho, somos uno del 24 de febrero, otro del 25 de febrero y otro del 26 de febrero. Wow. Somos súper agua y muy sensibles, muy... no sé. Qué locura. O sea, que necesitamos fuego, tierra por ahí a veces y... Pero no, somos muy cariñosos, muy bien, nos llevamos muy bien entre los tres, tal... Pero sí, nos gustaría... Mira, igual aprovecho para decirlo, que estamos abiertos, si a alguien le interesa el proyecto de Puerta, estamos abiertos a gente que le pueda interesar y a formar parte activa en el propio proyecto. O sea, que... Y a poder ser que no sean un signo de agua. Está abierto, pero para tema... Piscis no. Para Piscis no, el cupo lleno. No, Piscis no. Tenemos ahí, el cupo lleno, mucha agua, sí, además yo soy ascendente cáncer, así que... Se nos ponen muy místicas las brujas. Ay, aquí, por favor. Es que, ¿puedo? Ayer estuve leyendo sobre los peces voladores. Es verdad, tiene mucha relación con los piscis, porque, a ver, los peces voladores tienen dos elementos, que es el agua y el aire. El elemento del agua es el elemento de la emocionalidad y del subconsciente. Y el elemento del aire es el de la comunicación y el de los retos. Resulta que los peces voladores... son peces de poder y la capacidad de superar todos los retos con crece. ¿Por qué? Pues por lo visto, porque el pez dice, yo no solamente puedo nadar, sino que también puedo volar. Entonces, pues, a partir de... es como si el pez que está en el agua se da cuenta de que puede hacer más cosas y con ese deseo de que puede hacer más cosas, pues le salen alas. Y entonces ya empieza a volar. Y es muy raro ver a peces voladores, pero es un símbolo de muy buen augurio. Y está muy relacionado pues también con el tema de los piscis, ¿no? Y el pez, que es un animal súper simbólico, incluso dentro de la Biblia, dentro de todas las religiones, el pez es una emocionalidad, ¿no? Esa parte de la luna también. Tin, tin, tin, tin. Como, es que mola mucho. Bueno, es el momento místico. Pero bueno, ¿a Sol le gusta tanto? Los momentos místicos le encantan a Sol, porque Sol debe ser tierra, ¿no? Sin entrar en... ¿Qué no signo eres? Sol. Sagitario. Sagitario. Sagitario. Sí. ¿Qué es Sagitario? ¿Qué es Sagitario? Yo creo que es tierra. No lo sé. ¿Cómo, Sol? ¿No sabes cuál es tu signo, por favor? ¿Qué es tierra, aire, fuego? Es que no, agua. Vale, vale. No le estás mirando. Fuego o tierra, no lo tengo claro. Yo creo que es una de esas. Sagitario, yo creo que es fuego. Tierra, yo creo que no. Yo creo que es fuego. Yo creo que sí, es un arquetipo, es el del ermitaño, ¿no? Uf. Bueno, tierra, yo creo que no sé. Hostia, si Sagitario, sí, Sagitario. Vale. Bueno, creo que Rosa tiene que marchar, tenemos que ya ir cerrando el programa. Bueno, a raíz de esto de los Sagitarios o de todos los Piscis que abundan en puerta, más allá de que sean Piscis, el hecho de que sea una de cuerpo, una de danza, una persona que también viene de audiovisual y otra de dibujo, demuestra que tenéis también, o sea, dentro de la programación, una gama muy amplia también de sí, alternativas, ¿no? Ofrecéis, o sea, una gran gama de distintas como corrientes artísticas, y eso está muy guay. Sois muy variados en el programa. Sí, aunque la fecha de nacimiento no, 24, 25 y 26 de febrero. Pero eso está bien, porque eso sale más barato al momento de celebrar los cumpleaños. Sí. Los juntas todos. Sí, nos juntamos, de hecho. Es muy práctico. Al final eso es practicidad, sí. Es fuego, ¿no? Sagitario, fuego, Sol. Vale. Pero bueno, nada, pues vamos cerrando ya el programa, ya que hemos hecho el repaso a lo que era el programa de Puerta. Uh-huh. Pues nada, te agradecemos mucho, Rosa, que hayas estado con nosotras en el programa. Muchas gracias a vosotras, ha sido un enorme placer. Sí, igualmente, sí. Igualmente. Sí, muy bonito conocernos así. Sí. Qué bien. Así que sí, ya iremos apareciendo más por Puerta, participando. Por favor. Sí. Y a ver si los que estáis escuchando también nos animáis, porque también ha habido una invitación aquí abierta a cualquier persona que no sea Piscis a participar en Puerta. Y pues nada, ha sido un gran placer. Bueno, creo que nos quedan unos minutillos más de programa. Vamos a poner una canción ahora para despedir a Rosa y ya continuaremos un poco con las despedidas respectivas del programa. Vamos a leer algo del tarot, ¿no? Claro, ya empezamos con la sección de la bola de cristal. La bola de cristal. Dios. Pueden llamar al 94-421-7060. Bueno, para hoy saber no. cuál es el elemento de su signo. Hoy no llamen. ¿Por qué? La semana que viene, porque lo estamos... Da igual. Nos despedimos de Rosa. Rosa, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y enterarnos de todos los proyectos que estáis llevando a cabo. De nuevo me quedo con la sensación de que se ha hecho corto, porque me he quedado con muchas preguntas que ya tendré que preguntar ahí en privado, vale. En otro momento. Pero bueno, puedo volver otro día. Claro, podemos tener una sección 2. Sí, claro que sí. Y bueno, eso, nos despedimos. Nos vamos con una canción de Lasa de Cela. Y ya volvemos con el programa. ¿Cuál canción de Lasa de Cela? Con toda palabra. Con toda palabra. La vamos a escuchar antes de que Vero nos la cante. Y ya continuamos con Brujas sin Escoba. Con toda palabra. Con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirar. nada de ciego. Sé que todo desnudo me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca. Pues ahí hemos estado con la canción de Lasa de Cela, Con toda palabra, que a mí particularmente me parece maravillosa. Es bestial. Así que ha sido un bonito final, ¿no?, para esta charla tan amena que hemos tenido con Rosa Parma, recordando, ¿no?, que viene del espacio Puerta, parte de los Piscis que conforman el equipo que lleva Espacio Puerta y además que organizan Tefesta. Que tampoco hemos logrado ahondar mucho en lo que es Tefesta, pero bueno, algo nos ha logrado contar, ¿no? Que es el festival este de camisetas, donde van convocando a diferentes artistas para que hagan una producción de camisetas. Me ha parecido muy interesante la entrevista con Rosa. Sí, la verdad que ha estado bastante amena. Sí. Sí, yo pensaba que iba a ser, bueno, como por el perfil, ¿no? Este es como más de Bellas Artes. Pero al final siento que hemos caído también en temas que recurrentemente salen, ¿no?, en este estudio. Que al final sí, mucho de mujeres, mucho feminismo, mucha disidencia también, mucho del underground, de cómo trabajar, ¿no?, en un ambiente autogestionado. Entonces al final es como, me gusta mucho, ¿no?, eso que vayas a ese corte editorial que al final siempre acaba aquí como hablando gente que de tripas ha tenido que sacar proyectos adelante como por poder desenvolverse dentro de sus medios como ha querido. No, muy valiente, gente muy valiente. final. O muy consciente también, ¿no? Muy consciente. Entre la valentía y la inconsciencia hay una línea muy fina. Que eso también lo hemos hablado en otra ocasión. Seguro. Si nos repetimos más que el ajo. Ya. Por eso necesitamos siempre tener aquí invitadas. Sí, sí, sí. Bueno, recordar que este fin de semana son los encuentros imaginarios, ¿no? En el Gasteche de... Chirvilenea, en Sestao. Chirvilenea, ya que te has aprendido el nombre. Ahora no digo todo el rato. En Sestao, que las jornadas empiezan esta tarde, ¿no? Con el foro debate y luego hay alguna cosilla más esta tarde. O sea, un performance, un conciertillo. Y luego mañana ya es día todo completo. El día, dale que te pego. Sí. Estuvieron las chicas en el programa pasado y nos contaron toda la historia. Y podéis escuchar el programa, ya está colgado el podcast en nuestra página de Facebook, Brujas sin Escoba. Y eso, ¿no? Ah, y otra cosita. Ha salido la resolución del juicio de Cucucha, de los 19 imputados que estaban. Pues la resolución ha sido 9 meses de cárcel y una multa de 84.000 euros. Esto se está recurriendo, a ver qué pasa. Y bueno, desde aquí... Yo creo que vosotras opináis igual que yo, y si no, pues decir lo que tengáis que decir. Ayer, pensando, reflexionando en torno a esto, pensé en una frase, ¿no? Y es que la justicia entra por muchas, muchas, muchas ventanas. Y la ventana más dolorosa es la ventana que se abre en el corazón cuando la cabeza decide hacer autocrítica. Esto se lo dedico a todo el cuerpo político, a todo el cuerpo jurídico que está detrás de todo este entramado especulativo, urbanístico, corrupto, perverso y traficante, porque no nos olvidemos que Cucucha era propiedad de un narcotraficante que estaba en búsqueda y captura, y que ahora están pagando personas que estaban allí luchando por sueños y por realizaciones y por un barrio. Así que bueno, que eso, que la ventana más dolorosa es cuando el corazón se abre y la cabeza decide hacer autocrítica, y que cada una se lo aplique como se lo tenga que aplicar. Pues no tengo nada que añadir. Muy bien dicho ya. Que ha sido muy bonito. Muy bonito. O sea, muy bonito quiero decir... la metáfora o la conclusión que has sacado. Realmente sí. Creo, me estabas diciendo que va a haber un programa especial, ¿no? Sí. Sobre este tema en La Irola. Y entonces, pues bueno, ahí se profundizará más sobre lo que es la sentencia pasada de los otros encausados por el tema de Cucucha, que bueno, que es una auténtica vergüenza, como siempre. Tenemos ahí otros dos gasteches en Bilbao que están en peligro de desalojo, Echarri y Oyuca. Y nada, simplemente que bueno, que cuando una puerta se cierra, otra se abre. O sea, que realmente tampoco, ¿no? Un desalojo, otra ocupación. Pero la historia no es esa, la historia es que contra los sueños tampoco. O sea, los sueños no se pueden derribar. Entonces, pues bueno, yo qué sé, ¿sabes? Al final queda mucha gente, muchos proyectos personales y colectivos que siguen trabajando, que es una auténtica pena por lo que les juzgan, porque es una vergüenza. Es que es una auténtica vergüenza lo que he podido llegar a leer, ¿no? De cuáles son las causas que se les imputan. Espérate tú, tirar una piedra a un tanque. Eso iba a hacer mucho daño al tanque, ¿eh? O sea, es que realmente es bastante... Estaban lloviendo las pelotas por tu sitio. Claro, es bastante simbólico. Entonces, bueno, ya se sabe la verdad de toda esta historia, todo lo que hubo detrás. O sea, al final la información va por otras vías. Todo el mundo sabemos lo que pasó allí, los intereses que había y toda esta historia. Y que, bueno, una farsa más del sistema, ¿no? O sea, como que eso, que todo el apoyo que se pueda dar a estas personas que realmente lo están sufriendo individualmente, ¿no? Y que de alguna manera pues que es un peso más, ¿no? Para sus vidas y para su trayectoria, todo este mal trago que han tenido que pasar y bueno, para mí a nivel personal eso, ¿no? Que hay pues eso, que esa fuerza la tengan ellas y ellos, porque realmente el trago personal que tienes que pasar por estar ahí, ¿no? Por algo que a ti te parece totalmente ilícito de defender, y que realmente todo el sistema judicial esté montado de esta manera, pero bueno, ya sabemos cómo funciona. O sea, realmente no es un sistema judicial muy justo. No es nada justo. Y más teniendo en cuenta que si te pones a indagar un poco, descubres que la razón era que Kucha se estaba convirtiendo en el mayor centro cultural que había en Bilbao. Y eso molestaba muchísimo a las instituciones públicas. Que volvemos otra vez al tema de este sistema capitalista que tenemos, ¿no? Que prima la competencia antes que la colaboración. Entonces, como ya se estaba viendo Kucha como algo demasiado competente en el ámbito de la cultura, en el ámbito artístico, en el ámbito social y de desarrollo, incluso laboral, porque muchas personas que empezaron en Kucha a hacer talleres de serigrafía o a hacer danza africana o la escuela de circo o la escuela de escalada, pues ahora en la actualidad se dedican precisamente a eso. O sea que Kucha no solamente ha sido un centro social, también ha sido un centro de inserción laboral. Y de terapia y de muchísimas cosas, ¿no? Y que a nadie le ha temblado la mano cuando ha salido cuando salió todo el dispositivo, cercaron todo el barrio y la sangre estaba por todos lados. Y si no sucedió nada gordo, fue porque hubo una suerte alucinante. Y que cada yo no lo sé, a lo largo de mi experiencia llego a la conclusión de que cada cual cargue con su cruz, porque creo que finalmente, como bruja, y creo en los horóscopos también, creo que a cada cerdo le llega su San Martín. Sí, ya puede ser en esta vida o la siguiente. Sí. Sí. Ah, que eso, en esta vida o la siguiente, yo no sé cuándo, porque al final también soy de ese pensamiento, ¿no? Que al final el karma, como lo quiera llamar todo, cualquiera, ¿sabes? Todo se paga o te vuelve, ¿no? Toda la energía que tú depositas en una dirección te va a volver. Pero bueno, hay veces que se pierde bastante la esperanza, ¿no? Y, ¿sabes? Es una, otra, dos, tres, cuatro, cinco. Y después de todo eso, pues yo qué sé, ¿no? Al final, pues sí, sus armas son mucho más fuertes, realmente, ¿sabes? Intentan mellar al enemigo, entre comillas, ¿no? Por todos los francos. Entonces, pues bueno, esto fue una hostia muy grande. ¿Se puede decir hostia por aquí? Sí, ¿no? Se puede decir lo que nos salga del coño. Pues eso, y sin más, yo qué sé, ¿no? Que bueno, que mucho ánimo y mucha fuerza. Eso es, un beso muy grande para toda la gente que está implicada en toda esta fea y sucia historia de jueces políticos corruptos y sin corazón. Bueno, si tienen corazón lo tienen con una capa de polvo, que vamos, que eso no lo limpia ni mi abuela con agua fuerte. No. Vamos, y esa que mi abuela deja los váteres súper limpios, ¿sabes? Pero es que hay tanta mierda acumulada ahí que es que eso no hay quien lo limpie. Bueno, a lo mejor es pues eso, confiemos en el destino, ¿no? Que el destino tiene un soplo muy grande y que cuando se quede limpito, pues a ver si no hay mucho agujero dentro. Bueno, vamos a ir ya cerrando el programa con estas palabras ya... de maldición. Hemos vuelto a la parte mística de Brujas sin Escoba, cuando empezamos ya a tirar maleficios y maldiciones a todo el mundo. Bueno, vamos cerrando el programa. Ha sido un programa muy bonito, ha estado muy bien. También tenemos la parte, bueno, esto que también eso, apoyamos a los de Kucha, estamos ahí bueno, con el corazón puesto en ese caso, y ojalá que se logre resolver todo de forma favorable. Sí, igual también a toda esa gente, ¿no? Y a esas personas que tienen iniciativas particulares o colectivas, ¿no? Y proyectos que lo único que quieren hacer es eso, dar otras herramientas, otras vías para que la creación y el arte se abra cabida, ¿no? Porque yo creo que también una lucha bastante potente, ¿no? Desde el sistema, como las redes invisibles, es negar o frustrar la originalidad del individuo y el ser. Entonces puede ser, ¿no? Que se abran espacios, pues bueno, como el Guggenheim o la Lóndiga o todo este sitio, ¿sabes? Poniéndose etiquetas de ciudad de la cultura, cuando realmente los individuos, ¿no? Las personas nos las vemos y nos las deseamos para llevar a cabo nuestros propios proyectos creativos. O sea, y hablo por todas las personas, ¿no? O sea, no hablo solamente por quienes nos consideramos artistas, sino hablo por todos los lados, ¿no? Sí, proyectos creativos vitales. O sea, claro, entonces, pues bueno, da pues... igual, que sea arte, como que sea hacer pan, como que sea hacer jabón, como... Sí, cualquier cosa que parta de ti y que tenga eso, ¿no? No estar subyugado a esas normas y... hipócrita. Sí, realmente es eso, ¿no? Y que intentemos, yo qué sé, darle ahí un creer, ¿no? Que lo decía antes esta chica, creer en nuestra propia originalidad. Sí, dijo bastantes cosas, habló de eso y también que también salió el tema, ¿no? De que lo colectivo, que al final trabajar y apoyarse dentro de los mismos colectivos, ser más solidarios. Cuando estás, hablaba particularmente del colectivo artista, pero se puede aplicar a todo, ¿no? O sea, es en el fondo eso, como no tratar de no estar siempre en competencia, sino ser más solidarios, porque si ayudas al otro que está haciendo algo similar a lo tuyo, te estás ayudando también a ti y estás abriendo un espacio para que eso se dé. Sí, sí. Que la energía es mucho más bonita. Y sí, además que siempre es más fácil remar entre varios que remar solo. Bueno, remar solo, pues ya ves tú. Lo que pasa es que yo creo que es que este tema necesita un monográfico, porque realmente estamos trabajando con muchos egos, ¿no? Cuando la profesión artista, bueno, el artista en sí, ¿sabes? Se debería de alguna manera desvincular de ese ego, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay una serie de contradicciones bastante fuertes, ¿no? Y que en algún momento podremos abordarlo aquí en un foro debate y a ver cuál es nuestra opinión sobre esto, porque realmente yo creo que es algo que sí, que es muy bonito desde la palabra, pero a la hora de la verdad creo que es un trabajo muy profundo de dejar de lado nuestros egos y nuestras tonterías y ponernos a trabajar en una misma dirección. Pero claro, es complicado. Bueno, en ello estamos, ¿no? En ello estamos. Y nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos despidiendo con estas palabras. Vamos diciendo adiós por hoy. Otro viernes más. Hemos logrado sobrevivir. Adiós. Agur. Recordad que están los encuentros imaginarios, que hoy por la noche también hay cine en puerta, que nos ha contado Rosa, que hay dos proyecciones, así que podéis pues dividir, ¿no?, el fin de semana, pasar hoy por puerta, mañana para encuentros imaginarios, pasar todo el día. O bueno, podéis hacer lo que os dé la gana. O quedaros en la cama, pasar sí. La gripe. Sí. También que hay mucha gripe y muchas infecciones flotando por el aire últimamente. Nos están echando desde los aviones cositas malas. Sí, sí, totalmente, vamos. Bueno, muchos besos, cariños para todos los radioescuchas. Qué bonito. Y nos despedimos hasta el próximo viernes y nos vamos con una canción de Danai Suárez, Yo aprendí. Yo aprendí. Que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen. Y antes de que la canten Cerabero, pues nos iremos con la canción original. Muchas gracias por escuchar y ya nos oiremos el próximo viernes. Yeah. Hasta luego. Solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego. La ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé, extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar.